Hola gente de FEM Rock. Hola, soy Cristian Lana, cantante y guitarrista del otro show, y le mando un abrazo grande a toda la gente y a todos los oyentes de FEM Rock. Sigan ahí escuchando buen rock nacional. Chao. Todos asociados a la 21. Conduce Andrea De Pascale. FEM Rock. Periodístico de rock. Quinta temporada. Mucho más que un programa de rock. ¿Querés modelar tu cuerpo? ¿Experimentar nuevas sensaciones? Entonces, vení a patinar en rollers. Milton Roller, entrenador personal. Clases para todos los niveles y edades. Milton Roller. Comunicate al 1556-03-8863. O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com. Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase es gratis. Milton Roller. Entrenador personal. www.miltonroller.com.ar. Soltale la mano a la inseguridad. Soltale la mano a la inseguridad. Entrá a Zona Segura. ¡Zona Segura! Reportajes, debates, información, medidas de prevención y la participación de la gente para volver a vivir seguros. La seguridad se refuerza en las calles. Zona Segura, martes, 17 horas. Amaya Argentina presenta un nuevo concepto. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch de la Argentina. Una experiencia única, dos opciones en un mismo lugar. Para producirse de día y relacionarse de noche. Viví el concepto Amaya Argentina. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch. Güemes 3634, Capital Federal. 4115-2709. 4115-2716. www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com. Una cosa estresante es la mala onda que tiene la gente los días de lluvia. Y encima con paraguas. ¿Para qué las señoras caminan bajo el techo con paraguas? ¡No entiendo! Es terrible, eso me estresa muchísimo. En la banda de sonido de tu vida hay una melodía que te libera. Volvió Generación del Estrés. Sábados de 18 a 20. Buenas, soy José, soy taxista y lucho contra el cáncer desde un embotellamiento en pleno centro. Hacé como José. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el cáncer, infarto, Alzheimer y dengue, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. 93.9. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu fin de. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Qué lindo acá que estamos el viernes a la noche y todos juntos tomando algo, Sí, la verdad que está bueno, estamos tranqui. Che, pero me parece que nos estamos olvidando de algo. Sí, vos, perro, siempre las mismas zapatillas topper, Son bastante feitas, la verdad que... No, pero no es eso. ¿Dónde está Gabo? Está ya encarando minita, Gabo. Vos te lo perdés, linda. Che, ¿cuántos minutos quedan acá, no? Sí, pero calmate, Gabo, recién llegamos. No, mirá la que viene allá, yo me mando. No, pará, es Eva. Es verdad, pero ¿por qué lleva dos auriculares? ¿Un auricular? ¿Dos celulares? ¿Estás con esa cara de culo terrible? Para mí nos estamos olvidando de algo. Che, me llamó Nati para que la reemplace en la producción del programa y ni siquiera está en el estudio, loco. Son bastante boludos. Es verdad, boludo, hoy debutamos. Bueno, pará que termino de tomarte Fernet y vamos. No, basta, ¿qué? Hay que cagar los apeos a ustedes, Fabián, basta, ponete las pilas. Pancho, ¿puedes dejar ese vaso? ¿Le pueden decir a Gabo que pare de tirotear a todas las chicas, viejo? Pará. Perro, dale, Gabo. ¿Qué haces con esa zapatilla? ¿Te puedes cambiar eso? Y bueno, es lo único que encontré. No, dale. Qué hortiva que estás, Seba, ¿eh? Bueno, dale, vamos que llegamos tarde. No te puedo creer, mirá la hora que es. Sí, hay minitas allá, ¿no? Música que hay acá, ¿por qué no vinimos antes? Estamos boludeando y afuera. Bueno, hay minitas acá, me mintieron. Pará, Gabo, ya van a llegar, siempre lo mismo. Pará, bravo, vamos a acomodarnos un poco. Dale. Siempre lo mismo acá, siempre llegamos tarde, che, no puede ser esto. No hay minitas. ¿Te gusta la canción, Rufo? Está buenísima, ¿eh? Muy linda. Te digo que me quedo acá, no me voy más afuera. Esto es Se vino la noche, la agenda del fin de semana. Lo que estás escuchando de fondo en cualquier momento que va a volver es Come One Day, Change Your Life. ¿Puede un día cambiar tu vida? Remix de John Kramer. Se vino la noche. Sí, oficialmente arrancamos, se vino la noche. Nuestro primer programa. El otro día estuvimos al aire. Todos juntos, aparte. Hoy estamos todos. Buenas noches, Gabo. Buenas noches, Gabo. ¿Cómo andan? Te queremos dar la bienvenida oficialmente. Es un orgullo tenerte acá. Lo tenemos a Rufo buscando guión. está como loco. Sí, ¿qué estás buscando, perro? ¿Qué estás buscando? Estoy buscando papeles, se me mezcló todo acá. Hay muchos papeles. Quiero el teléfono de la radio, quiero todo. Para darle. Tuvimos todo, tengo tiempo ordenado. Igual alguien llegó tarde. Hay que tirarla. Vos me estás diciendo, pero, no me dio nada. No. Dijimos, llegamos a las 10. Perro, siempre lo mismo. Siempre te esperé para la previa. Estábamos con el señor Fabián, el señor Gabo, tomando una cerveza tranquilo para. Igual lo digo. Se me complicó un toque, ¿no viste todo el problema que tuvimos? La productora nueva que tenemos hoy. Sí, la saludamos a Eva. Saludamos por a Eva. Gracias, Eva, por estar. Nos viene a hacer, por favor. Un beso para Johnny también, que está detrás del vidrio. Perro, ahora. Igual, blanquea, ¿por qué llegaste tarde? Porque algo raro pasó. Fue por ponerte esas zapatillas horribles que te pusiste. No, fue por eso, te estoy diciendo. Pero fue el tránsito, porque siempre es una excusa. Yo creo que soy la persona más impuntual que hay. Disculpe, no conozco a otra persona, siempre es lo mismo. ¿A vos te parece? Bueno, está bien, sí, llegué tarde, se me complicó. Es un mal de los Rufino. Pero los Rufino todos iguales, vos lo conocés a todos, ¿no? Bueno, esto se vino la noche, estamos saliendo de Radio Palermo, la 93.9. El equipo ya más o menos lo presentábamos, Martín Rufino, el perro, que llega tarde. Ezequiel Trípodi, que hace una semana que no sabíamos nada de él, programa anterior. Una semana. Estoy con Parcela, la facultad me está matando. ¿Cómo te fue? Digamos que bien. Psicología. Yo soy Fabián Nicastro y tengo el orgullo de presentar de vuelta a Gabriel Gabo Pereira. Bueno, ¿cómo anda, Gabo? ¿Cómo anda? Muchas gracias, un placer estar acá. Perdón por el faltazo de la semana anterior. Justificado. Justificado, porque bueno, tocaba. ¿Le fue bien a recitar, por lo con menos? Mi banda, con Tierra Queda, de paso. metemos un chivito, ¿no? www.tierraqueda.com.ar. Claro, el Fotolog barra Tierra Queda, o en el Facebook se pueden meter al grupo. Ah, pero metiste todo, Flaco. Me di que meter rápido, ¿viste? Leo está saltando como loco. Como un combo. Está desesperado. El otro día más o menos explicamos los roles de cada uno. Dijimos que el perro es el movilero, también te habla un poquito del dance, que es lo suyo. Pancho te mete la agenda fiestera y te dice que América es cumbia, está bien, te mezcla un poquito, pero. Che, pará, no es cumbia. Viene chequeado el tema hoy. Era el programa cero. Hoy no te manda ningún. Entonces queremos saber qué sería lo tuyo. Lo mío es el rock, obviamente, porque sos, ¿qué tocas en la banda? Yo soy el bajista de Tierra Queda. ¿Qué de Tierra Queda? Exactamente. Convengamos, disculpa, te doy una pregunta. Sí. El bajista no corta ni pincha, ¿no? Digo. Y lo tirás abajo. Claro, no, porque es feo que me lo digas así al aire, si querés lo grabamos afuera. Pero es el mito. En realidad lo más importante para acompañar la batería es el bajo. Es el típico, el laburador silencioso. El laburador silencioso. Exactamente. Ese el que lo tienen ahí en un rincón. Claro, el que no gana mina de los cuatro que están, el que menos gana mina, porque el batero gana, el cantante gana, el violero que toca bien gana, pero bueno. Bueno, rock y qué más. Rock y por supuesto deporte. Es el plato fuerte. Estoy ansioso por tu agenda, pero primero quiero que el perro me dé las vías de contacto que tenemos. Y bueno, pueden enviarnos un mail a sevinodelanoche@radiopalermo.com.ar. Metiste un punto ar de más. .com. .com.ar. No, es punto com. Bueno, estamos chequeando. Vamos de vuelta, Rufo. O perro, porque se nos confunde. Rufo y perro, sí, es perro. Es complicado. Yo te digo, esto está mal, querido. Se viene la noche @radiopalermo.com.ar. Quiero que me dé un ok o no a la operadora. .com.ar. Perfecto. .com. .com, listo, ¿ves? Te mandaste la cagada. Ahora dame bien la vía de contacto. Se vino la noche @radiopalermo.com. Sí, ¿qué más? Tenemos el MSN, si quieren podemos hablar acá en vivo, mandar saludos. Se vino la noche radio@hotmail.com. Ese seguro. Sí, ese sí, ¿no? Para llamarnos, si querés hablar con nosotros, si querés charlar un poquito, ¿qué vas a hacer esta noche? Es el 4899-1647. Y si querés dejarnos un mensaje en el contestador, es el 5-197-53-38. Comunicate con nosotros y salís al aire en vivo. Nos contás un poquito lo que haces. Muchos sueñan con estudiar periodismo deportivo para ingresar a un gran medio. Otros sueñan con formar una banda de rock. Él pudo hacer ambas. Y en un 2x1 nos trae la agenda deportiva y los recitales del fin de semana. Él es Gabo Pereira. Él se vino la noche. Gabo Pereira. Bueno, perfecto. Arrancamos con lo que son recitales. ¿Arrancamos con el rock entonces? Arranco con el rock, obviamente. Listo. Y muchos dirán, capaz que, bueno, hablamos de sábado y domingo. No, vamos a hablar del viernes también, porque hay cosas para hablar el viernes. Pero quedar ya, que van a tocar claro, muy tarde. Claro, porque son las 11 de la noche. Muchos dirán, ¿qué me va a decir? Bueno, le vamos a decir. 11:30 de la noche se abren las puertas en el Teatro de Colegiales. Acá nomás. Eso es. Acá nomás, ¿no? ¿Dónde es? Álvarez Thomas, ¿no? Álvarez Thomas y La Croce. Perfecto. ¿Qué hay? Ahí, hoy a las 9 de la noche tocaba Sky. Kai Billingson sabemos, ¿no? El guitarrista de Los Redondos. Pero a partir de las 11:30 tenemos a Dancing Mood tocando con Aztecas Tupro en lo que es la fiesta clandestina, que no sé si saben, se hizo muy popular los últimos tiempos. Sí, nosotros sacamos el programa buena, que tenemos antes de hacer una entrevista ahí, pero muy buena fiesta clandestina. Ahora, ¿vos que fuiste realmente clandestina? Es clandestina y está muy buena. Pero la verdad que están muy buenas y les recomiendo para que vayan. Hoy toca Dancing Mood, una muy buena banda de un ska, reggae, instrumental y también Aztecas Tupros. Sabiendo, disculpame, sabiendo mi gusto, a mí. No vaya. Yo te diría que no. En realidad es una incógnita tu banda. Voy a otro lado. Yo es muy probable que vaya y vos me dijiste que esta noche iba a salir conmigo. Así que yo esta noche te regalo la salida. O sea, listo, es mi honor salir con vos. Entonces vas a tener que venir. Seguimos, Gabo, seguimos. Vamos para el sábado mejor. También en el Teatro de Colegiales va a estar Sky Bailinson, que, como decíamos, tocó esta noche y toca también el sábado. Esto es a partir de las 21 horas, $40 la entrada, está bueno ir a verlo, Alex, carrista de Los Redondos. Babasónicos en el Club Ciudad de Buenos Aires, esto ya sabido, Libertador 7600 a las 9, arranca la banda comandada por Adrián Dárgelos. Hay glamour ahí, ¿no? Sí, mucho glamour. Que cambiaste de Sky a de glamour. Sí, pero esto es un popurrí, es de todo. ¿Te diste cuenta que sonaba la Guillermina de fondo, no? Por supuesto, ya vamos a hablar de la Guille. Me lo pediste. ¿Qué tenemos de la Guille? Como decía yo antes, afuera del aire, hay mucha actividad en lo que es Flores, Caballitos, ¿sí? Para la gente que es de por ahí. En el Teatro de Flores va a estar tocando el sábado a partir de las 21 horas La Mancha de Rolando, muy buena banda, Rivadavia 7800. Y la Guille, por supuesto, Guillermina, una banda que yo recomiendo, yo voy a estar. ahí para ver a la Guille. Te pueden saludar, la gente te puede ir a conocer. ¿Hoy vas? No, es mañana a las 9 de la noche en Asbury Club. Va a estar tocando Guillermina. Rivadavia 7525. Muy buena banda para recomendar, Guillermina. Pero la verdad, como dice el perro, que la gente te salude en www.sevinolanoche.blogspot.com. Próximamente estará subida la foto de Gabo. Se soltero del programa, chicas, aprovechen. Está buscando novia, ¿no? Está buscando. Es un buen partido, ¿eh? Rapidito, para los que son del oeste y tienen ganas de ir a ver una buena banda, Las Pastillas del Abuelo, sábado 16 de mayo, o sea, mañana, 20 horas, en el Colegio Nacional, ¿sí? Presidente Perón y Agüero. Y para ir terminando lo que es el sábado, para si hay algún colgado que está en Rosario escuchándonos y tiene ganas de ir a ver una buena banda, Las Pelotas va a estar tocando en el famoso lugar Willie Dixon, 23 horas, 45 pesos la entrada. Muchos dirán, ¿el domingo hay algo? ¿Qué para vos, el domingo hay algo? Dale, decimos rápido. Cielo Raso va a estar tocando el domingo a las 19 horas con bandas invitadas en Niceto Club. Bueno. Che, te salió un poco parecido a lo que yo escucho en Paso a Paso, ¿puede ser? Y porque esa voz es una parte fundamental de Paso a Paso, este muchacho, de ese sport. ¿Vos me decís que hace los comentarios de los partidos? Hasta la camiseta de Souto tenés puesta. No. Estás mimetizado. Tiene la camiseta de Paso a Paso, pero bueno, vos de Libero en tal caso. Vamos al deporte, Gabo. Vamos al deporte, que es lo que nos importa por lo menos a la mayoría. ¿Por qué no arrancamos con el tenis? Que hoy hubo buenas noticias para el tenis argentino. ¿Ganó del Potro? Ganó del Potro, exactamente. Jugó por los cuartos de final del Master 1000 de Madrid. Le ganó 7-6 y 6-3 a Andy Murray. Es la primera vez que le gana después de 4 partidos. Y bueno, muy contento porque cae muy mal Andy Murray. Sí. Es el típico que vos tomás como enemigo, ¿viste? Lo tenía dijo. Habían jugado 3 partidos, los 3 los había ganado el escocés. Por fin le pudo ganar, pasó a semifinales donde va a enfrentar a otro que no le pudo ganar nunca, que es Roger Federer, el suizo, ex número 1 del mundo. Rogerio. Jugaron 4 partidos, los 4 lo ganó el suizo. Y seguimos hablando de tenis porque es una muy buena noticia para el tenis argentino esta. El Gato Gaudio, actual número 395 del mundo, quien supo ser mami, top papi, ten, ¿no? Ganador de Roland Garros, exactamente, recibió su wildcard para jugar Roland Garros, que esto es una muy buena noticia. Muy buena para noticia del Gato, ¿no? Lo queremos jugar de vuelta. Nadal y Federer le tiraron flores también por haber recibido ese wildcard. ¿Qué más tenemos, Gabito? Tenemos un poco de básquet. Hablemos de los argentinos que siguen vivos en la NBA. Hablamos de Luis Faiscola. ¿Qué temporada, Escola? Excelente temporada. Se puso el equipo al hombro. Houston estaba 2-3 en la serie. Pero aparte, Houston está sin Tracy McGrady y sin el Chino Ming, que son las figuras fundamentales del equipo. Las figuras fundamentales del equipo. Lo único que daba era Ron Artest. Ahora surgió un muy buen jugador que es Aaron Brooks, que se está poniendo también el equipo al hombro junto con Scola. 24 puntos de Scola y 12 rebotes. Bien, Lucito. Exactamente, 26 de Aaron Brooks para la victoria de Houston, 95-80 sobre Los Ángeles Lakers. Disculpame, de Manu, yo no sé nada de básquet. Está lesionado, sí, en su pie. Ya estuvo 15 días con una bota y ahora actualmente ya, por supuesto, sacó la bota. Está haciendo ejercicios de a poco, en pileta, en gimnasio. Y va a estar reintegrándose lo que es la actividad física después de junio para volver con todo en la temporada nueva de la NBA a partir de octubre. Dejo respirar y te pregunto, ¿entonces esta serie cuándo se define? La serie de Houston se define el domingo por la noche. Va a ser el séptimo partido, el definitivo, en el Staples Center, el mítico estadio. Se va a jugar el partido entre Los Ángeles Lakers y Houston. ¿Y hay algo más de básquet? Sí, de básquet te puedo decir, vamos a hablar de la Liga Nacional, perdón, ¿sí? Que Atenas y Peñarol se están sacando chispas en lo que es la final de la Liga Nacional. Están 2-2, ¿sí? Se robaron un par de partidos de visitante, pero están parejos. Y el próximo partido se juega el martes por la noche en Córdoba. ¿Y se define? Se define ahí, no se define porque es a 7 partidos. Ah, pero, sí, de verdad, como la NBA. Exacto, claro. Ah, bien. Exacto. Y vamos al fútbol. A la pasión de multitudes. Exactamente, lo que todos quieren escuchar, que es el fútbol. Hoy por la noche hubo 2 partidos. El que no lo vio a las 19 horas por Tays Sport, Argentinos, Godoy Cruz, partidazo increíble. Ganó Godoy Cruz, el equipo que también juega Diego Coca. 4-2 la victoria del equipo mendocino, con 2 goles de Caruso, los que lo tiene el grande TV. Mi novia tiene al otro muchacho que metió los goles. ¿A quién? A Víctor Figueroa. Víctor Figueroa. Hizo los otros goles del equipo. Es la que me sigue en la tabla de grande TV que estamos jugando. Caruso, Caruso jugaba en el futsal de Racing. Caruso salió de Arsenal también. Sí, pero jugaba en el fútbol, era una locura jugando. Los datos de Pancho que son fundamentales. Tiré un anecdótico. Te voy a interrumpir un segundo, Gabo, porque tenemos conectado a un jugador que ha sido convocado por el Diego Armando Maradona para la selección local de Sarmo. ¿No? Así que estamos comunicados telefónicamente con Cristian Campestrini, ¿puede ser? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Acá Fabián, Gabo, Martín y Pancho. No te acordé los nombres porque te vas a olvidar enseguida. No, ¿todo bien? Todo bien. ¿Qué te agarramos haciendo hasta ahora? No, mirando, había terminado de mirar la NUS y ahora puse un poquito a Tinelli. ¿Estás jugando a PlayStation? No. Tranquilo. Ese mito de que los jugadores en la concentración están jugando a la PlayStation es de nunca acabar. Tienen esa fama, pero no, tranqui. Está bien. ¿Y qué hacen ahí en Arsenal? entonces en la concentración? Se juega las cartas, nos juntamos a tomar mate en otras habitaciones. También están los que juegan al play. Hay varios movimientos que hacen pasar rápido la concentración. Pero ¿y dónde te encasillás vos? ¿Qué harías vos en este momento ahí? Yo mate. Mate, el cebador oficial de mate. Mate, charla, risa, compartir con los muchachos, es lo más lindo que hay. Sí, yo te digo, siempre me imaginé estar en una concentración, digo, esto debe ser una cosa increíble, pasarla ahí, estar al pedo jugando cualquier cosa mientras tenés que esperar para jugar a lo que más querés, que es al fútbol, ¿no? Sí. Debe ser increíble. Tenemos que ser agradecidos de esta carrera, de esta profesión, porque es lo que nos gusta. Así que bueno, cada momento que pasa es para disfrutarlo. En lo personal siempre me gusta concentrar. Es así como una especie de mini viaje a Bariloche, digamos, esa especie de concentraciones, digo, se hacen jodas, esas bromas que siempre uno escucha o lee que se hacen. Ay, ahí, ¿a quién me podés marcar en el plantel de Arsenal como los típicos jodones? Está Pelle, Leguizamón. Esos son los atorrantes. Cristian Díaz. Hay un par que siempre tienen buena onda, predisposición y siempre se pasa bien con ellos. Lo recordamos, estamos hablando con Cristian Campestrini, arquero de Arsenal y recientemente convocado por el Diego para jugar contra Panamá. Es el tema que nos ubica, ¿no? Sí. Campe, contanos un poquito de tus sensaciones. ¿Cómo fue eso desde que entraste con el auto por el portón del predio de Seiza hasta que te encontraste con Diego? Contame las sensaciones. Qué momento, ¿no? Claro, lo que todo uno sueña. Sí, como decís vos, lo que todo jugador sueña, poder llegar al predio de Seiza, que te reciba el técnico de la selección, ponerte la ropa, realmente es todo, son todos momentos únicos que como decíamos antes, el jugador siempre lo soñó, así que realmente soy un privilegiado de poder entrar al predio, estar en esa lista para el amistoso del miércoles, así que nada, feliz. Aparte, discúlpame, Cristian, Pancho habla, vos sí que la peleaste, digo, luchaste en el ascenso, ahora ascendiste a primera, venís una carrera, la verdad que bastante interesante, digo, la verdad que muy buena, y ahora terminás coronás tu carrera con la selección, digo, y ojalá que puedas llegar al Mundial. Pienso que sí, se peleó mucho porque realmente el ascenso es duro, pero realmente siempre soy un agradecido porque he vivido cosas importantísimas. Me ha tocado estar en planteles que tanto en Tigre como Almirante poder ascender, así que siempre voy a ser un agradecido al ascenso. Y lo de, como decir, lo del Mundial, eso es algo lejano porque realmente hay grandes arqueros, pero bueno, esto de ser parte de una lista para un partido amistoso realmente es algo increíble. Así que disfrutándolo y bueno, ahora poner el lunes tenemos que estar, así que lunes, martes, miércoles, tratar de aprovechar todo y de sacar 500 fotos, de poder, si te regalan la ropa, agarrarla y... Te la quedas, ¿no? Sí, estoy enloquecido, ojalá no den algo. Escuchame, Cristian, te queremos dejar descansar tranquilo. Solamente te queremos preguntar, ¿a dónde vas hoy a la noche? Blanquiano, tenés que escapar, a concentración, salís, es lo que nos interesa a nosotros acá. No, una porque estoy en mi casa, mañana concentramos. ¿Mañana concentrás? Claro, pues jugamos el domingo con Boca. Entonces no hace falta, te capaz de decirlo directamente a dónde vas. No, ¿dónde voy ahí? Si está mi señora. No, tiene la bruja ahí que lo tiene controlado. Está bien. No, ¿sabes lo que es? No me deja ni. Pero llevala de último, dar una vueltita, queda bien siempre. Sí, pero no, mañana entrenamos a la mañana, así que ya va a haber tiempo en las vacaciones para poder salir y disfrutar. Ahora falta poquito para terminar bien este semestre, tanto con Arsenal, que poder sacar unos buenos resultados, así que bueno, ojalá que salga todo 10 puntos. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho por tu tiempo, lo mejor para vos en la selección y en Arsenal, y nada, que sigas así, con suerte te vemos en el Mundial. Tranquilo, ojalá que sea de acá en adelante lo mejor para Arsenal, y bueno, y disfrutar esto que me está pasando, que sea hasta el miércoles con la selección, así que bueno, agradecido por llamar. Cristian, tenemos un mensaje acá en el MSN que nos deja Lucho, un amigo tuyo, dice que te está escuchando, te manda muchos saludos. Es un amigo del cual quiero mucho, a los hermanos negros, así que bueno. Te manda muchos saludos y... Ojalá que venga a tomar mate a casa porque desde que está ahí con una rosarina ya no da mucha bola. Qué personaje, ¿no? ¿Me puedo sumar para la ronda de mate de campeón de drama? somos todo el montón, así que no hay problema. Bueno, gracias, Greta, por habernos dado este tiempito. Un abrazo gigante para todos, gracias. Un abrazo. Pasa Greta Capetrina, arquero de Arsenal. Gabo, dame rápido lo que queda del fútbol para este fin de semana. No nos queda mucho, nos queda comentar, decíamos, la victoria de Godoy Cruz 4-2 sobre Argentinos y Lanús, que le ganó 2-1 a Rosario Central con goles de Diego Lagos y Sebastián Blanco. El primer gol del partido lo había anotado el uruguayo Lima para el tiro libre del Ángel Russo. Está bien. Bueno, son las 23:25 minutos, esto se vino la noche. Tenemos una tandita y ya volvemos. Limpia inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible. Nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. 93.9. Llega a la 93.9. Un programa para animarse al hedonismo real. Los sábados a las 22. Te quedan 5 minutos. Comidas, tragos, salidas y tecnología. Te quedan 5 minutos. Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café. ¿Querés saber lo que ocurre en el mundo de la cultura? La cultura. 5, 6, 7, 8. El Candelero, con Alicia Achinelli y Nicolás Vázquez. Entérate de todo lo que se estrena en cine y en teatro. Escuchá a tus figuras favoritas. Las novedades en materia de actualidad y música. El Candelero. Sábados desde las 14 horas. Hola, soy Rodrigo. Soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. La mañana del sábado tiene un programa con información, análisis y opinión. La semana que viene. La semana que viene. Periodismo de nueva generación. Para saber cómo terminó la semana y conocer a fondo los temas de la agenda nacional e internacional. Con la conducción de Guido Baistrocchi, Belén Badía y Marcos Mutuberría. Sábados de 11 a 13. La semana que viene. 93.9. 93.9. Estamos en Sevino la noche. Nos acaban de llegar del cielo entradas para regalar a los oyentes. Pero antes tengo que hacer una salvación con mi amigo el perro Rufino, que fue maltratado por el tema del mail. Quiero ratificar que el mail del programa es sevilonanoche@radiopalermo.com.ar para todos los oyentes que nos puedan enviar mails ahora para el concurso, que hay entradas interesantes para ganarse hoy, ¿eh? ¿Cuántos se han quedado fuera por el punto? Sí, ¿no? Se han quedado fuera. Entonces tenemos dos entradas para ir a ver a Racing. Dos entradas las tengo acá. Platea B. Fila por fila. No te la vas a ganar, porque. No, este para, los oyentes, para los oyentes. Bueno, tenemos dos plateas para ver a Racing acá de protocolo cortesía. Las tenemos, las ponemos acá en el medio. La quiero alejada de Pancho. Ahora está, no, alejala. Tenemos también dos entradas para INC, Buenos Aires. Ya pueden ir empezando a mandar mails. Los primeros que manden se llevarán las entradas. Y pero, bueno, no, para el boliche por mail. Pero para para las llevarse entradas a la cancha por teléfono. ¿Que tiene que salir al aire? Tiene que salir al aire. Solamente al aire. El primero entonces que llama está concursando. Algo un poquito más importante, ¿no? Racing, la academia. Ojo, porque para la de Racing va a haber una especie de consigna y vamos a meter. Y no sé si la vamos a regalar también. Tenemos que hacer preguntas a ver si sabe de Racing. Mínimo si es hincha de Racing. No se la va a ganar. Decime el teléfono de vuelta, Rufo, para que la gente llame y te agarro desprevenido mientras lo buscas. No, por favor, siempre estoy acá. Dale. El teléfono para llamarnos al aire, entonces, si te querés ganar las entradas para ir a ver a Racing, si sos hincha de Racing, te vamos a hacer una preguntita. Es el 4899-1647. Acordate, para ganarte las entradas de Inc, entonces Inc Buenos Aires, para cualquier día, viernes, sábado, cuando vos quieras ir, tenés que mandar un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Ahí está el punto ar que querías decir. Bueno, vamos a meter tu agendita, Pancho. Dale, dale. ¿Qué estás? ¿Buscas un poco de dance o reggaetón? ¿O te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren? Ahora Pancho te pasa la data de los mejores boliches, fiestas y eventos que vas a encontrar este fin de semana. Se vino la noche. Agenda fiestera. De los anteojos de sol para decirles que el viernes, hoy, Satoshi Tomi y Luis Nieva en State, Alcina 940. Satoshi Tomi, productor DJ japonés, que viene acá, hizo estragos en la Greenfield. Sí, si sabrás, ¿no? Y le estuvimos viendo ahí, una linda noche fue. Bueno, el sábado, si no para mañana, tenemos B-Side, Aldo Haidar en Pachá, Buenos Aires, Costanera, Costanera Norte y Pampa. Pueden ir yendo, la verdad que se los recomiendo, es una linda fiestita. También tenemos el sábado Eddie Richards y el Chino Benítez en Mandarín. Es un lugar nuevo, ¿no? Creo que era donde estaba Punta Carrasco. Es, ¿no?, en Punta Carrasco, ahí donde estaba Mint, si no me equivoco. Cambió el nombre el lugar, antes. Ahora se llama Mandarín y ahora creo que tiene otro nombre. Ahora se llama Mandarín, sí, buenísimo. Sí, tal cual. Está muy bueno el lugar. Y si no, para el domingo, Aldo Haidar, Five Fiction en Kikes. Se los recomiendo también a partir de la 1 del mediodía. Para los que se quedaron con ganas de vivir la noche. Quedan un poquito limados, ¿no? Exacto. Y para los que siguen la rueda que arranca el viernes, Félix Galeano y José Luis Gavín en Club One, Alcina 940. Eso es a partir de las 4 de la tarde, más o menos. Entre 4, 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. A mí lo que me gusta de esta agenda es que viene con comentaristas. Me encanta. El comentarista es ahí agotando. Sí, es el traductor que pedías el viernes pasado. Siento que estoy con Araujo y Macaya. Me saco los anteojos de sol y me pongo las cadenas de oro. Digo, para brazos. Hablar de reggaetón. Digo, no sé. Está, igual está chorreando brazos. En Pagana, Resto Bar, Recoleta. Música de los 80, 90 y reggaetón en Vicente López 2134 Recoleta. Y si no, tenemos también Inc en Niceto Vega 5635 en Palermo Hollywood, para lo cual tenemos entradas, ¿no? Tenemos entradas, tenemos, ya están empezando a mandar mails, no sé, voy a revisar, vamos a chequear quién ganó. Revisame los mensajitos. ¿Tu agenda está finalizada? Ya está por hoy. La verdad que hoy bien. Conciso, tranquilo. ¿Cuántos puntos le ponemos hoy? ¿Cuántos panchitos me pones? 6-7. 6-50. 7 panchitos. 7 panchitos me pones. Está. Vamos mejorando. Sí, tenemos saludos por MSN de Guada, que manda besos para todos. Guadita Bittencourt. La esperamos cualquier día en la radio. Bueno, será bienvenida. ¿Algo más, perrito? Tenemos acá también, tenemos a Cristian, que nos está diciendo que está escuchando el programa, que le gustó mucho la parte de la nota de Campestrini. No será Campestrini, ¿no? No es Cristian Campestrini, pero bueno, nos manda saludos a todos. Dale. ¿Algún mensajito más? Por ahora no, tengo varias cosas acá que está bajando el mail, pero dame 5 minutos, te bajo todo y te empiezo a leer. Perfecto. Esto se vino la noche hasta las 0 horas. Usually when things have gone this far, people tend to disappear. No one will surprise me unless you do. I can tell there's something going on. Hour seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? ¡Nunca! Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Comunicamos telefónicamente con una conductora, modelo, no sé, vamos a ver cómo se quiere vender ella, es una belleza cordobesa, Alejandra Martínez. Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo andan? Todo bien, ¿vos cómo estás, Ale? Bien, todo muy bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Todo bien, acá estoy con Gabo, con Ezequiel y yo soy Fabián. Como siempre digo a los entrevistados, no hace falta que se acuerden nuestro nombre. Exacto. ¿No? Martín, Gabo, Ezequiel y Fabián. Está bien, dale, Martín se fue, pero Martín no importa. Se fue, pero no importa. Lo bueno que se acordó. ¿Viste? Martín se fue. Es que él me dijo que iba a estar. Pero se inhibió. La verdad que lo inhibiste. No, lo mandamos al móvil porque se estaba haciendo tarde. Ah, bueno, está muy bien. Está ¿qué muy te bien. Agarramos haciendo, Ale? Mira, recién acabo de terminar de comer porque volví del programa de Mariana, Fabián y de RCM, que estuvimos ahí jugando al doblaje. Acá cerquita de la radio. Que, ¿cómo te fue en el juego? Sí, ahí. Bien, re bien ganamos. ¿Sí? Así que re bien. ¿Qué se ganaron? Me mintió. ¿Te llevaste algo? Claro, lo quiero preguntar. Nos ganamos un fin de semana en Colonia. Ah, bueno. Bien, bien. Disculpame. Hotel incluido, todo bien, re bien. Bueno. Disculpame. Personas. Cuando me decís nos ganamos, ¿vos y quién más? No, porque era un equipo. Claro, era claro. ¿Cómo era el resto del equipo? Soy yo, bueno, el burro por delante, para que no se espante. Sí, y José Luis Joyan. Uy, ¿te tenés que ir con Joya? Pará, ¿te tenés que ir con Joya, Colonia? Joya, no, que no me sale el apellido. Sí, no Joya. Pero, ¿te vas con él a Colonia? ¿Cómo? No, cada uno se gana para dos. Ah, está bien, igual sería interesante el viaje. Él va con su señora y yo voy con mi marido. Porque está felizmente casada. Sí, con Juan Pablo Rosotti, ¿no es cierto? Ah, ¿cuánta data manejamos? Sí, muy bien. Además, yo te digo, Alejandra, soy el... Sí, yo acá me encargo del tema de deportes, por eso también lo conozco, digo, porque él es corredor, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, está en este momento en La Rioja ahí por arrancar mañana. ¿Y vos cómo manejás ese tema? ¿De que él corra, te da miedo, te preocupás? No. Sencillo, sí, un poco, sí, obviamente, sí. Pero bueno, como que no estás pendiente todo el tiempo, porque si no, como que no te lo dejarías hacer, como que confías en que es algo de su profesión y lo hace siempre y que nada, uh-huh. Que va a estar todo bien, hay que ser optimista. Está bien. Ale, ¿vos salís por Palermo? Contanos. Sí, poco. Últimamente con el tema, viste, hija de por medio, como que todo complicada la salida por Palermo. Pero me gusta, me divierte. Soy más de ir por la tarde de shopping que por la noche, digamos. Pero, ¿en qué zona residís? Si queda bien decir esa palabra, ¿no? La tengo que inventar. ¿En qué zona qué? Residís. ¿En qué zona vivís? Vamos a más fácil. Ah, ¿en qué zona vivo yo? Sí. No, nada que ver a Palermo, vivo en Mataderos. Ah, Mataderos, bueno, cerquita de nuestros pavos de barrio, Ramos Mejía, barrio, ¿no? Exactamente. ¿Cerquita de dónde? De Ramos Mejía, de donde somos nosotros. Ah, bueno, perfecto. ¿Y salías por Ramos? No. ¿De tu época? No, porque es cordobesa, es cordobesa. No, porque soy cordobesa, no te puedo hablar de mi adolescencia en Ramos ni nada por el estilo, porque estamos out. Te puedo hablar así de lugares de Córdoba, pero acá está habiendo un problema. Disculpame, a partir de los... ¿qué ibas a Keops? Sí, a Molino, a Keops. Qué lindo, Córdoba. Creo que era Zoo, que había otro. A Zebra también estaba, ¿no? Zebra ya. Qué lindo lugares, ¿no? Si se me cae la medalla, los boliches. No, no, los conozco, los conozco. Escuchame, Ale. A la estación. Mirá qué lindo lugar, mirá qué lindo lugar. Escúchame, no, sabes que te quería comentar que tengo una opción para recomendarte, como yo me encargo un poquito de la agenda. O sea que cuando, me parece muy bien, a ver, cuando decime, venga, ¿a dónde se puede salir por Palermo? Cuando venga tu marido, te puedes ir al complejo de la plaza a ver la obra Gorda con Gabriel Goiti, Jorge Suárez, María Socas y María Huivanas. La entrada sale 60 pesitos y puedes ir los viernes y los sábados de 20 y 22 horas, y no los domingos de 20 a 24 horas. Qué chivazo metiste, ¿eh? Hey, bueno, para, te estoy recomendando una obra nada más. Mandaste el cielo por medio, me parece muy bien. Igual no es en Palermo, el complejo de la plaza. No, el complejo de la plaza sería Corrientes, sí, Callao. Lo peor de un chivo es que no sea remunerado. Lo que no entiendo. El gran chivo que metiste ahí. Pensé que me ibas a regalar las entradas, por lo menos. Tenemos entradas para ir a ver a Racing, que nos hiciste acordar. Así que a la gente que quiera llamar, le estamos esperando para regalar esas entradas. Pero no es el tema que nos compete en este momento. Así que. Ah, bueno, está bien. ¿Cuándo juega Racing? ¿Mañana? Mañana. Pero vos, te imagino, sos de Belgrano, de Talleres. ¿De qué cuadro sos? Yo soy de Talleres, aunque no andamos muy bien, soy de Talleres. Sí, bueno. ¿Y tu esposo? Y mi esposo es de Chicago y de Boca. Ah, nada que ver, o sea... Nada que ver, no, interesa. Soy de Talleres y de River, imagínate, totalmente incompatible el fútbol. Antes de dejarte tranqui, Ale, vamos a volver para atrás un poco en el tiempo, a volver a la época de Gran Hermano. No sé si te gusta tocarla cada tanto, la recordás con cariño o como un momento que ya pasó. No, con cariño, con cariño. ¿Y alguna reflexión te haya quedado? No, para mí estuvo muy bueno, o sea, yo siempre digo, fue como el comienzo de otra etapa diferente, a él me sirvió como medio para un fin que es, bueno, hoy poder estar acá y empezar a trabajar y que me conozcan y etcétera, etcétera, etcétera. Así que no tengo de qué quejarme, todo lo contrario, fue como que había que optimizarlo, por ahí depende cómo lo tomara cada uno, para podía llegar a ser como una piedra en el camino, claro. o como un paso... previo a, y la verdad que nada, que creo que para mí resultó productivo, pude hacer que eso fuera productivo, digamos. Me acotan de producción que vos tuviste una relación con el muchacho que quedó medio trastornado, sí, que salía en todos los resultados. Pablo Heredia. ¿Puede ser? Es verdad. ¿Qué habrá pasado con Pablo? ¿Sabés algo? Sí, creo que está loco todavía. Pero que dijeron por ahí. ¿Loco por vos? Pobre. ¿O loco por...? Loco en el Borda debe estar. Y así quedan, imagínate, después de mí. Está bien, vale. Me dejaste el pie. Sí, la verdad que se la acabo picando. Fue fatal, mal, ¿no? Ay, para que se me cortó, no escucho bien, ¿qué? No, igual no te dijo nada interesante. No te preocupes. Ah, bueno, está bien. Entonces hacemos cuenta que no dijo nada. Sigamos con la charla. La podemos dejar tranquila, pobre Ale, porque te dejaron con la nena sola, aparte, sí, ¿no? ¿Cómo? Me dejaron con la nena sola, sí, te digo, menos mal que están los abuelos acá para que me ayuden, porque si no, te das cuenta, la vida sacrificada de esposa, de corredor. Me imagino. Bueno, Ale, la verdad, te agradecemos mucho. Bueno, y está bien porque se ganó un premio para ir a Colonia, escuchame. Y sí, ya el premio RCM nos hace extensivo a nosotros el premio. O sea, gracias por estar acá. Ah, allá, bueno, pero ustedes lo comparten. Lo compartimos, bueno, somos del barrio. Después arreglamos con Mariana. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos. Un beso ahí a toda la audiencia de la radio. Y bueno, y que cuando termina el programa, ¿qué hacen ustedes? Y salimos, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde le recomiendan a la gente ir? Pancho se encarga de eso, ¿qué? ¿A dónde recomiendan? Sí, estamos en... capaz que un Big One. ¿Les parece? Sí, igual no me metés en Palermo nunca. Estamos todo el día acá en Palermo. Trabajo acá en Palermo, estamos acá en la red en Palermo, vamos a otro lado. Bueno, listo, queda perfecto para la radio que digas eso. Bueno, vale, te agradecemos de nuevo. Muchas gracias y que pases un buen fin de semana. Bueno, gracias igualmente. Un beso para todos. Chao, hasta luego. Esto es Se Vino la Noche. Nos quedan muy pocos minutos al aire y en cualquier momento estará saliendo Rufo desde el móvil. ¿Dónde estará? Llega a Palermo Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4136, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. 93.9. Tiene un nombre. Me llamo Martín Rufino. Tiene varios apodos. Me dicen Rufo, Tincho, Perro, Facha. Y tiene un solo objetivo: buscar la noticia donde no la hay. Él es un perro suelto en Hollywood. Bueno, en Palermo, Hollywood. Móvil en Se Vino la Noche. Perro, ¿dónde estás? Me recibís con ese tema y se te cae una lágrima, ¿eh? Dale, perrito, decime las coordenadas, ¿en qué calle estás? Mira, te voy a comentar rápidamente, te voy a decir sencillo, estoy parado en la puerta de un restaurante colombiano que se llama Gabo, así nomás. Bien. Perdón, conseguime ya algo para ir a ese bar. Estamos acá haciendo los trámites para ver si esta noche venimos a comer acá, te digo que... Se ve muy lindo el restaurante, ¿eh? ¿Es Gabo así, tal cual, mi foto, digo? ¿Es una revista? Gabo y con un sombrerito bastante bastante simpático, te digo. ¿Tenés una revista ahora, un restaurante? Bien, Gabo, te va para arriba. Sí, muy lindo. Igualmente, eso fue solamente un comentario, porque en realidad estoy en la puerta también de Acabar, que queda exactamente al lado. Bueno, yo he ido a jugar ahí, al estamos sí, acá. Acabar al Yenga, al Dominó, ¿no? Esa es una propuesta, la de Acabar. Ahí sí, vas a tomar algo, algo tranquilo, bien. Algo único. Les cuento que hace mucho frío afuera. Paró un poquitito de lo que estaba hace un ratito, más fresco todavía. Hay mucha gente en la puerta de este bar, la verdad que es impresionante cómo la gente viene a acabar todo el tiempo. Vengo con todo. Sí, se la dejaste bien, ¿eh? Estoy acá con unas chicas que nos encontramos en la puerta. Te voy a pasar con Ivana, Ibu le dicen. Estaban esperando para entrar a comer al lugar y bueno, van a contar un poquito qué es lo que van a hacer esta noche. Te voy pasando. Dale. Ibu Profena, me dijiste. Hola. Buenas noches, Ibu. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Ibu? ¿Cómo andas, Ibu? No escucho nada, escucho re bajito. Si vos lo escuchás, sos un capo. Pero somos altos. Ah, qué capo que es. Es un capo, sí. Perro, entendela. Ibu, ¿estás ahí? Hola, ahora sí. Ah, muy bien. Vamos, Ibu. ¿Qué estás haciendo, Ibu? Estoy acá con Yesabel, con Nadia, con Marce, con Alan y con Gonza esperando en acabar. Bien, están esperando acabar, me parece perfecto. Me parece que... Obvio. Está la noche para eso. Sí, está bien, todos igual. La noche está hecha para acabar. Obvio, pero todavía no es muy temprano. ¿Cuántos años tiene Ibu? Sí, 23. Y es el promedio general. Es el promedio para vos, ¿no, Gabo? ¿Qué? Digo, es el promedio general del grupo. 23 años, 22. Ibu. Ibu. Va en la oreja el celular, Ibu. No entiendo. Ibu ya acabó, me parece. Ibu, acabaste, está bien, ¿eh? Bueno. ¿Pasaron? Bueno, Ibu murió, no sé qué. Ah, ¿estás ahí? Estás, Ibu. Edad promedio del grupo. ¿Cómo? La edad promedio del grupo, Ibu. 19. Ahí está, 19. 20. O sea, que sos la más grande vos. Y bueno, hago lo que puedo. Bueno, no, está bien, pero digo. Soltera, Ibu. Es la más chiquita, si querés. Es la que comanda. Soltera, Ibu. ¿Qué? Soltera. Obvio. Está Gabo acá, está tranquilo. Me dejaron. 1.80. Pará que la dejaron. Pará que capaz 80. Tenemos una historia triste. No. ¿Quién te dejó, Ibu? Mi novio. Sí, lo sabemos, sí. ¿Pero por qué? ¿Infidelidad o un...? No importa, cambiame de tema, ya está, ya fue. Bueno, entonces hoy vamos a descontrolarla, vamos a acabar a descontrolarla. Y hace 4 meses que la vengo descontrolando. ¿Para hoy saliste a olvidar penas? Para olvidar penas, sí, todo junto. Disculpame, Ibu, tengo 2 entradas para Inc. O sea, si son más, las podemos negociar, pero bueno. Sí, digamos que somos 4 chicas, o sea, 2 nos dejás cortas. Claro, es verdad. Y vale, una para vos. Es simpática, es re bonita. Una es para vos y la otra es para Gabo, que lo tengo acá. Después vemos, el resto ya está arreglado. Bueno, dale, yo acepto. Bueno, Ibu, te agradecemos que la pases bien y que puedas acabar tranquila. Dale, gracias, acabo tranquila, no te preocupes. Dale, un beso. Chau. Yo iba a recomendar un juego, pero no. No, no queda bien. ¿No tenemos al perro todavía ahí? Yo creo que Ibu le cortó el teléfono. Ibu le cortó el teléfono. Terrible. Creo que acabaron todos juntos. Sí, sí. Escuchame, llama gente por las entradas, me dicen, desde producción. ¿Quién está al aire? Hola, Juan, ¿cómo va? Upa. Hola, Juan, ¿qué vos? ¿Qué vos? Potente, ¿no? Tremendo. El locutor, sí, ¿no? Sí. Escuchame, tenemos 2 plateas. ¿De qué cuadro sos? Vamos a arrancar. Primero hagamos las preguntas de protocolo, digamos. Sí, sí. ¿De dónde sos? Bueno, muchachos, le cuento, soy de Ramos, Vamos, Zona Oeste. La gente conoce. Estoy escuchando por internet. Muy bien. ¿Y de qué cuadro sos? Porque si no califica para esto. Y yo tengo un karma importante. Pero bueno, es una cruz que llevo desde que soy chico, soy hincha de Racing y... Listo. Está perfecto. O sea que te viene justo esto. Y sí. Y bueno, va a tener que pasar por algo, ¿no? Porque no se la puede llevar. Algo, ¿cuál es la consigna? Te la vamos a complicar un poco. No sé, yo diría, por ejemplo, no sé, se me ocurre una rápida. Decirme 5 jugadores que van a ser titulares sí o sí el domingo. ¿Pero vos sabemos la respuesta? Sí. Ah, bueno, está un planeta anticipado acá, si no la sabemos nosotros. Sale de memoria. Listo. Caruso esconde mucho, pero... Dame 5. 5 nada más y tenés 2 planetas. Yo te doy una pista, por ejemplo, Luguercio se dice que no va a jugar. No juega. Pueden dato para grande tele. Puede llegar a jugar Caballero o Castromá. Esa es la duda. Pero adelante hay uno fija. Bueno, empiezo con la fija, esa la sé seguro. Dale. Es Tito Ramírez. Perfecto. Va seguro. Yo noto. Vamos a anotar. Matías Martínez. Sí. Perfecto. Van 2, ¿eh? Jacob. Perfecto. 3. Zuculini. Las entradas están a punto de irse plateas. El otro día con Vélez la rompió Zuculini. Te queda uno negro. Ojo con lo que decís, ¿eh? Y Lucero. Perfecto. ¿Lucero titular? Muy bien. Lucero, volante por izquierda. Se ganan las entradas. Hay aplausos manuales por ahora. Aplausos. Ya sabe la Racing, Juancito. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Quédate en producción que te toman los datos. Buenísimo, gracias, muchachos. Un saludo y bueno, el programa. La verdad, un abrazo grande. Gracias. Felicitaciones. Se van las entradas. Qué queda lindo muy... feliz a la gente. ¿No? Qué lindo Cata, ser de la cadena. Triste lo tuyo. Sí. Queda muy poquito tiempo, muchachos. Queda nada. Vamos a ir acomodándonos para ir cerrando esta nueva emisión y primer programa de Se vino la noche. La noche, últimos 5 minutos del programa. Me dicen que el perro se quiere despedir del móvil. A ver, perrito, vamos, despídase. Acaba de morir. Se despidió definitivamente. Chao, perro. Gracias, perro, por haber estado en este primer programa de Se vino la noche. Vamos con algunos mensajes, ¿te parece? Que la gente nos está mandando. Mariel de Palermo dice: los escucho por primera vez y me re gustó el programa. Y además pide que le mandemos un beso a Silvia, su mamá, que cumple años hoy. Silvia, un besito, feliz Silvia. No se lo quiero mandar. Ah, bueno. No se lo mandar. Bueno, de Pancho y de mi parte, Silvia, un beso. Exacto. Para vos. Feliz cumpleaños. Matías nos recomienda que vayamos a Esperanto. Y además dice que ahí Gabo va a conseguir muchas minitas. Gabo, te tocó leer tu mensaje. Piensa, vos estás relacionado con el fútbol, así que tranquilamente. El último que leemos antes de despedirnos del perro, sí. Dice que Amanda preguntó por Gabo, quiere saber más de él. Bueno, vamos, son todos para vos los mensajes. Perdón. Pero bueno, fue el último que tenía. Perro, ¿estás ahí? Estoy acá, me encontré con una chica que te quiero pasar acá en... Breve, el, muy breve. En sí. El resto Bar Gabo, esta chica colombiana se llama Genoveva. Se pasa con Genoveva un segundito, Genoveva. Fabián. Genoveva. Hola. Hola, Genoveva. Hola, Fabián. Buen nombre, ¿eh? Bueno. Ah, Genoveva. Bueno. Muy bien. Original. ¿Cómo te dicen? ¿Geno? Geno. Bien. Haces un tatuaje de Jena, queda muy mal el chiste. Ni lo remen. ¿Cómo andás, Jena? ¿Bien? Bien. ¿Qué estás haciendo? Yo, ayudando acá y tomándome un trago. Muy bien. ¿Es de Colombia? ¿Es de Colombia? ¿De Bogotá? ¿De qué zona de Colombia? No, yo soy venezolana, no soy colombiana. Ah, lo dije, me vendieron colombiana. Sí, igual estamos cerquita y es parecido. Bueno. De la tierra de Caterín. Un error más. De la tierra de Caterín, de ahí mismo. Geno, ¿cómo termina tu noche? ¿Cuándo termina la noche? Sí, ¿cuándo termina la noche? Cámbiame la pregunta. No, como a las 7 de la mañana más o menos. Mirá la venezolana. ¿Y con quién termina la noche? Ah, no, eso no sabemos. Está bien. Ojo con el movilero, ojo con el movilero que está la novia acá. No, el movilero es un señor. Tenemos a Gabo acá que. Tenemos a Gabo que se está vendiendo como loco. Estás en el restaurante Gabo, ¿no? Exactamente. Y acá yo estoy con Gabo, que es el dueño. ¿Ah? Es el dueño, Geno. Te lo tengo que blanquear, es el dueño y está acá conmigo. Andá a la barra, pregunta por Cristian y te van a dar un trago gratis. No es el arca. Es mentira. Bueno, Geno, te agradecemos y termina bien la noche. No, gracias a usted igualmente. Chao. Bueno, perrito, calculo que te habrás cortado. Pues, ya habrá cortado. Ya está. Perdón, desastre. Lo suyo es una... Sí, una autonomía total. Bueno, ¿has terminado con los mensajes, Gabo? Sí, tenemos a Jessy de Ramos Mejía que nos manda... Mucha gente nos está haciendo el aguante. Nos manda un beso grande y nos pide que cambie la cara. No entiendo bien el mensaje. ¿Que nos cambie la cara? Sí, no sé, que yo cambie te veo... la cara. No sé si que cambie ella la cara, no entendí. Veo muchas ventanas de MSN abiertas. Sí, vos estás acá, estás allá. Seguir a la noche, radio@hotmail.com es nuestro MSN para que nos agregues. Estamos cerrando el primer programa oficial, ¿podemos decirlo? Primer programa oficial. Primer partido oficial que jugamos. Esperemos que haya gustado. Pero este partido lo jugó un equipo muy completo. Con Natalia de operadora, nos reemplazó a Pablito, que pensamos que iba a venir. Se bajó. Evangelina Serrada también reemplazando en producción a Nati Viña. Martín Rufino en el móvil y la conducción, junto a Ezequiel Trípodi, Gabo Pereira, Fabián y Castro, soy yo. Saluden, chicos. Nos vemos el viernes que viene. Nos escuchamos. Esto es Se Vino la Noche, nos estamos encontrando el viernes que viene a las 23 horas. Pásala bien. ¡Chau! Life seems so strange. Can't believe we behave just like Adam and Eve. Just like liars and thieves. And I found it hard to find a day got left behind. I would trade it for a smile. Can one day change your life? So cold. Can't believe we get old. Hope I die before I get ugly and old. Life seems so strange. Can't believe we behave just like Adam and Eve. Just like lives and thieves. And I found it. 9.3.9. 9.